Silencio, por favor. La música está de fiesta. Miguel Conejito Alejandro y su nuevo CD. Aventurera, altanera, linda y peligrosa. Miguel Alejandro. Bajo el beso de tu risa loca, bríndame tu boca con sabor a miel. En cassettes y compactos, Leader Music, la compañía de los éxitos.